puedo aguantar. Porque estás tú, porque eres tú mi fuerza. Porque la vida a veces hiere, golpea fuerte y mucho duele. Pero te acercas y me haces ver que siempre habrá un nuevo amanecer, que pronto todo pasará, que la tormenta calmará, que aprenda en cada situación, que en la prueba y el dolor, que nunca tú permitirás algo que yo no pueda manejar. Soy yo.